Empezamos hoy el estudio de la carta de San Pablo a los Romanos. Encontramos en este estudio que el Evangelio es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Vamos ahora al estudio con el Dr. Abelardo Limón en otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Hoy vamos a estudiar estas dos palabras claves, justificación y santificación, cuando continuamos con la lección número 9. Bien recordará que dimos una pequeña introducción a la epístola de Pablo a los Romanos en la última sesión y ahora queremos entrar directamente a los detalles de este gran libro de la fe. Le recomiendo a que usted lea por completo el libro de Romanos antes de terminar esta lección número 9 juntamente conmigo. En los primeros 7 versos ya estamos viendo que Pablo es el siervo de Jesucristo, su Salvador, y esto por voluntad propia, pero escogido como apóstol del Evangelio de Dios por voluntad divina. Esto es decir, que fue Dios quien escogió a Pablo para llevar el Evangelio a todos los gentiles. El versículo 2, por ejemplo, dice que el Evangelio es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y no una nueva invención. Los versículos 3 y 4 explican que el Evangelio de Dios se refiere a las buenas nuevas acerca de Jesucristo, quien se manifestó en forma humana, murió y resucitó para efectuar así nuestra redención. En el 7, Pablo anuncia que la carta está dirigida a los creyentes en la ciudad de Roma y nos da razones por las cuales se ha demorado en llegar a Roma. Como apóstol escogido para llevar el Evangelio, Pablo sentía la obligación de ir a Roma para ayudar en el establecimiento del Evangelio en aquella capital. Una de las palabras más bellas de todo el libro de Romanos son las que se encuentran en el capítulo 1, verso 16 y verso 17. Dice así la Escritura: «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá». Estas son palabras preciosísimas, amable oyente, y es posible interpretar estos versos como un resumen de todo el tema de Romanos, porque aquí estos versos hablan de la salvación, hablan del Evangelio y hablan de la justificación. La palabra evangelio es muy amplia y significa buenas nuevas. Apunte esto, amable oyente, esto es muy importante. La palabra evangelio es muy amplia y significa buenas nuevas. Esto incluye todo lo relacionado con la bienaventuranza que Dios ha preparado para los hombres, es decir, con todos los beneficios y las bendiciones que Dios tiene para el ser humano. De todas formas, tenemos que decir que esta epístola no trata de abarcar todo esto, sino esta epístola solo presenta la base espiritual para que el hombre pueda alcanzar tal don. Hay dos partes dentro del área doctrinal del libro. La primera parte es acerca de la justificación. La justificación es parte esencial de la salvación y trataremos de estudiarlo dentro del tema de la salvación. Luego estudiaremos el tema de la santificación. Empezando desde el verso 18, en el primer capítulo, encontramos grandes enseñanzas doctrinales. Quiero aquí decirle, amable oyente, que la palabra doctrina simplemente quiere decir enseñanza. Cuando hablamos de una parte doctrinal, estamos hablando de una parte de la Escritura que enseña grandes verdades. Verdades que todo creyente debe conocer. En casi todas las epístolas escritas a las iglesias, notamos que el autor primeramente pone el fundamento de las verdades espirituales y luego hace una aplicación de ella a la vida diaria de los creyentes. Esta práctica está de acuerdo con el hecho de que el cristiano ha sido regenerado, de modo que la vida exterior se rectifica por el Espíritu de Dios que ha obrado primeramente en el hombre interior y que no depende de un cambio de costumbres por una imposición externa. Bien, pasemos entonces a estudiar una de las grandes doctrinas de todo el libro de Romanos, la doctrina de la justificación. En el capítulo 1 hasta el capítulo 3, Pablo nos habla de la necesidad de la justificación. en cuanto a los gentiles, en cuanto a los judíos y en cuanto a todo el mundo. Pablo inicia el capítulo 1, empezando desde el verso 18 hasta el 32, con el hecho de que la justificación es necesaria en cuanto a los gentiles. Esta subdivisión de la palabra es muy importante como respuesta a lo que algunos refutan, enfatizando más bien la verdad de que nadie se salva sino por la fe en Jesucristo. Los que objetan culpan a Dios de que es injusto por cuanto Dios nos obliga a todos a creer en la salvación. Pero vemos que en la Escritura no hay excusa para que una persona sea idólatra, ya que la naturaleza misma enseña que Dios es el Creador y no algo creado. Todo ser humano, por el hecho de ser humano, tiene suficiente juicio como para comprender que la adoración a una cosa creada es irrazonable. Los paganos que nunca han oído de Cristo, amable oyente, serán juzgados por el Dios justo según la luz que hayan tenido, y no según su obediencia ciega a lo que los brujos les hayan enseñado. Nos conviene, a los cristianos, ocuparnos en remediar la condición de los paganos llevándoles el Evangelio de Jesucristo, tal como Él nos lo mandó, antes de estar criticando a Dios por no haberle salvado obligatoriamente. Si así fuera, amable oyente, reforzaría el hecho de que, al ser pagano, y mientras más pecador e ignorante sea uno, habría más seguridad de ser salvo. Pero el hecho es que todo ser humano necesita de Jesucristo y su justificación, y este pasaje demuestra la gran necesidad que los gentiles tienen de saber esto. Pablo también habla sobre la justificación en cuanto a los judíos, en el capítulo 2, del verso 1, hasta el capítulo 3, en el verso 8. Por haber recibido los oráculos de Dios, su palabra o revelación escrita en el Antiguo Testamento, los judíos no solo eran responsables, pero eran culpables delante de Dios por no haber creído ni obedecido. La acusación más fuerte se encuentra en el versículo 24 del capítulo 2. Es aquí donde dice Pablo que los judíos, habiendo tenido la revelación escrita y habiendo sido escogidos como pueblo de Dios para ser sus testigos en el mundo, en vez de llevar este conocimiento a los gentiles, vivieron de tal manera que más bien causaron que los gentiles blasfemaran contra Dios. Pablo dice en el capítulo 3 que no solo los gentiles y los judíos necesitan la justificación, pero que todo el mundo también. Todo hombre, ya sea griego, gentil o judío, está bajo condenación, bajo el pecado, y es incapaz de justificarse a sí mismo. Sus mismas obras son condenadas porque proceden de un corazón depravado, y Dios ha pronunciado sentencia contra el hombre, encerrándole bajo condenación a través de una ley que solo puede revelar su pecado, pero no le puede ayudar. La perfecta justificación, dice Pablo, es provista solo por el único Dios justo. Dios ha provisto una justicia divina, es decir, justificación, que está al alcance de todos los hombres sin distinción. Y la única condición que se requiere es tener fe en Jesucristo y en su plan redentor. El capítulo 3, del 20 al 26, es el corazón de la epístola y resume la doctrina de la justificación. Por lo tanto, debemos aprenderlo de memoria para atesorarlo en el corazón. Pablo dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este pasaje explica la paradoja de que el Dios Santísimo puede justificar perfectamente al hombre pecador, y que todo se debe a Jesucristo, quien murió para redimir al hombre a través de su sacrificio expiatorio, tomando sobre sí nuestra condenación, obrando así nuestro perdón y transfiriéndonos su propia justicia. De modo que, amable oyente, no solo somos absueltos de la condenación, sino mirados con favor como justos, no por nuestros propios méritos, sino por su gracia. De este modo, la justificación permite que seamos vistos por Dios como hijos, cubiertos con la justicia de Cristo, estando así en Cristo. Y al ser justos, pertenecemos a su nueva creación, como recién nacidos, o aún mejor, semejantes a Jesucristo mismo, quien fue el que cumplió perfectamente la ley de la justicia. ¿Cómo se logra esto? Algunos han de preguntarse. Pablo lo dice claramente, que la justificación, es decir, la justicia divina de Dios, se logra solo por la fe. Como declaración, ilustración y demostración, vemos que el hombre puede echar mano de esta justificación divina únicamente por medio de la fe. Las obras no pueden suplantar la fe. Esta justificación en Cristo produce la paz. En vez de vivir con la enemistad natural que hay entre el hombre y Dios, ahora por medio de la fe en Jesucristo hay paz. Pablo lo dice en el capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En lugar de la condenación, hay reconciliación. En vez de experimentar solo la ley del pecado y de la muerte por ser hijos de Adán, ahora recibimos la abundancia de la gracia y del don de la justicia, para reinar en vida por medio de Jesucristo. Algunos le llaman a este capítulo los efectos de la fe, que nos habla de la amplitud y el poder de la justificación. Por gracia, somos justificados para vida eterna por medio de Jesucristo. Después de hablar de la justificación, Pablo entra a la gran doctrina de la santificación. En el capítulo 6 hasta el capítulo 8, verso 39, vamos a dar inicio a esta doctrina y la completaremos en la próxima reunión. ¿Cuál debe ser el resultado de la justificación? ¿Qué efecto, nos preguntamos, debería haber en nuestra vida diaria al haber sido perdonados y reconciliados al favor de Dios? También podríamos preguntar, ya que hemos empezado una nueva vida, ¿qué clase de vida será esta? ¿La vida de antes, peor, mejor o perfecta? Hay ciertas verdades que acompañan a la justificación y que forman parte de la salvación, que se deben tomar en cuenta al considerar la aplicación de la justificación a la vida diaria, y estas son las que veremos en nuestra próxima reunión. Vamos a considerar del capítulo 6 hasta el capítulo 8, verso 39. El día de mañana continuaremos con más de Romanos y, Dios mediante, terminaremos para entrar en la primera epístola de Pablo a los Corintios. Hemos de entrar a considerar las enseñanzas doctrinales en este hermoso tratado de justificación por la fe en la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En Academia Cristiana del Aire estamos a su disposición para cualquier información acerca de nuestros cursos por correspondencia o programas de radio. La dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.